8 de la mañana, 17 minutos en todo el país. Vamos a recibir al contador Gabriel Esmale en nuestro En Línea Noticias. Vamos a hablar de economía en 89.5 del Sol, compartiendo esta primera mañana de la radio. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estamos. Una mañana con mucha niebla. Mucha precaución, por favor, lo hemos reiterado desde el principio del programa, porque está complicada la situación. Fundamentalmente aquellos que tienen que salir de la ruta, si lo pueden evitar por ahora, por un ratito nomás, estaría bueno. Bueno, vayamos a lo nuestro, Gabriel. Vamos rapidito porque tenemos algo largo para tratar de explicar, pero rapidito. Vos sabés que ayer se conoció la renuncia a su cargo luego de 11 años en su cargo de Daniel Cameron. Sí, totalmente. El que manejaba el sector energético. Pero el tema es, lo va a reemplazar Mariana Matranga, ¿sí? ¿Sí? Pero atrás de esto, ¿qué hay? Es de Kicillof. Exactamente. Sí. O sea, indudablemente el ministro de Economía, Axel Kicillof, y lo que podemos decir lo que se da a conocer como la cámpora, digamos, está teniendo y sigue manteniendo mucho poder en los sectores vinculados a la economía en la República Argentina. Está bien que así sea. Como dato, nada más, ¿eh? Ah, perfecto, que así sea. Después así se hacen cargo de todo. Y bueno, en este país no es Francia, ¿no? Que Sarkozy está preso, por ejemplo. No es Francia eso. Bueno, vos sabés que se están dando a conocer por estos días un montón de datos donde, por ejemplo, en el día de hoy está todo el mundo hablando del patentamiento de autos que cayó un 31% en el mes de junio. Sí. Pero a su vez, en todos estos días están saliendo un montón de datos y lo importante de esto es cómo parecería que el INDEC de a poco, muy de a poco, está como blanqueando números, vamos a llamarlo así. Ajá. ¿No? ¿Por qué? Porque el INDEC volvió a confirmar en el día de ayer el estancamiento de la economía. ¿Por qué? Porque informó el estimador mensual de actividad económica, EMAE que se llama. Este indicador anticipa los resultados siempre de lo que va a ser el PBI. Uh-huh. Este indicador en abril sufrió una caída del 0,5% en relación con el mismo mes del año pasado. Es la segunda caída interanual consecutiva. Vos fijate que se da cuando, tiran este número, cuando sobre fines de la semana pasada, el INDEC también, como habíamos hablado acá, había reportado una baja interanual del 0,2 del PBI. Sí. Entonces, digamos que empiezan a... ¿Por qué decimos que los números empiezan a cerrar? Porque empiezan a ser coherentes. Uh-huh. Porque antes teníamos una baja del PBI con un crecimiento de la industria, cosa que era medianamente loquito, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, además, en la medición desestacionalizada, la economía argentina acumula dos trimestres consecutivos de caída frente al trimestre inmediatamente anterior, lo que implica que el país está técnicamente en recesión. ¿Qué significa esto? Que si nosotros, cuando hablamos de economía desestacionalizada, le sacamos el componente inflacionario. Al sacarle el componente inflacionario, ¿qué es lo que vemos? Que si nosotros tomamos primer trimestre del 2014 contra último trimestre del 2013, la economía cae. Y si a su vez tomamos el último trimestre del 2013 contra el tercer trimestre del 2013, la economía cae, dos trimestres consecutivos, recesión, lo dicen todos los libros. Uh-huh. ¿Mm? Bien. Con lo cual, a partir de esto empezamos a hablar. El libro de la calle, fundamentalmente. ¿El qué? El libro de la calle, digo, lo es, dice. Exactamente. Es el mejor. Y empezamos a ver que hay un montón de otros datos. Por ejemplo, el comercio exterior también está mostrando fuertes caídas. En abril las exportaciones sumaron 6.398 millones, un 13% menos que en el mismo mes que el año pasado. Uh-huh. Y las importaciones se desplomaron un 14%. Estos números, que publicados oficialmente, que son de abril, llevaban a la conclusión de que todavía había soja para liquidar. Soja que se está liquidando en estos días, y es por eso que el gobierno se está haciendo de algunos dólares para engrosar las cuentas del Banco Central. Uh-huh. Porque en estos días están liquidando soja muchas gente de campo, uh-huh. Para que se entienda. Ahora bien, vamos más a lo nuestro. golpeada, yo diría, por la caída de la inversión y por el gasto público, uno de los sectores que más está sufriendo es la construcción, que es uno de los sectores más sensibles a los cambios en el ciclo económico. En mayo acumula su cuarta caída interanual consecutiva. Es decir, que comparado siempre contra el mismo mes del año anterior, ya llevamos 4 meses de caída. Este mal desempeño del sector tiene un impacto directo en el empleo, que también registra 4 caídas consecutivas. Según el INDEC, la actividad de la construcción cayó en mayo un 4,6% frente al mismo mes del año pasado. Pensemos que en mayo del 2013 ya la construcción venía frenadita, ¿no? Claro. Con este resultado, la caída para el acumulado de los primeros 5 meses del año, comparado con los primeros 5 meses del 2013, es del 3%. Claro. La baja en la construcción se explica por una caída casi generalizada entre las distintas ramas del sector. Cuando decimos esto, ¿qué significa? Que hay una baja en la construcción de edificios para vivienda, hay una baja en la construcción de edificios para otro destino, es decir, básicamente lo que se denomina la actividad privada, donde las bajas están en torno al 5,6%. Hay una baja en la construcción de obras viales y baja también en la construcción de obras de infraestructura, que esto depende básicamente del gasto público, claro, donde tenés descenso del 6,5%. La única excepción en todo el rubro construcción que tuvo una suba fueron las construcciones petroleras, nada más. Después, todo otro rubro vinculado al sector construcción con caída, y a su vez, todos los insumos con caída. No sé, cuando me refiero a insumos me refiero a cemento, cal, hierros y todo lo demás. Todos con caída. Ahora, decíamos recién que esto pone una cierta tensión en el empleo del sector. De acuerdo al el IERIC, que es el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, en abril, que es el último dato disponible, hubo 382.216 puestos de trabajo registrados en la construcción. Esto no es ni más ni menos que 18.000 puestos menos que en el mismo mes que el año pasado, en toda la Argentina. Es decir, que la construcción está perdiendo empleo. La caída del empleo en la construcción no se debe solo a que algunas empresas han recortado su dotación de personal, sino que varias firmas directamente ya no están en actividad. Es decir, no solamente decimos que hay empresas que siguen trabajando pero con menos gente, sino que hay directamente empresas que no están trabajando, que pararon a cero. ¿Por qué decimos esto? Porque de acuerdo también al informe del IERIC, hay 17.832 firmas en actividad, lo que es un 12% menos. No sé si soy claro. Entonces, de ahí que se desprende que, por un lado, me bajan la dotación de personal, pero por otro lado, también me bajan la cantidad de empresas vinculadas al sector. El estancamiento de la actividad económica, reconocido por el INDEC, no se explica solo por la crisis que atraviesan algunos sectores productores de bienes, como puede ser la construcción, la industria manufacturera, sino también por el mal desempeño que vienen mostrando distintas ramas de servicios. En mayo, 4 de las 5 actividades que componen algo que publica el INDEC, que se llama Indicador Sintético de Servicios Públicos, registraron caídas. Es decir, que todo lo que no sea producción, vamos a llamarlo así, sino que más bien prestación de servicio, hay una medición al respecto, y de las grandes 5 actividades, 4 se cayeron. La única excepción, o sea, ¿cuál fue la única rama de la prestación de servicios que no se cayó en la República Argentina? Es telefonía. De acuerdo a las estimaciones del organismo oficial, en mayo el consumo de servicios públicos en general, ¿sí?, tuvo una caída del orden del casi 4%. Es un número de muy bajo que no lo teníamos casi desde diciembre del 2005. El crecimiento lo teníamos solamente del lado de la telefonía, aunque también viene mostrando que crece menos que lo que venía creciendo. Este dinamismo lo sigue mostrando el servicio de telefonía celular, ¿no? Directamente. Cuando hablamos de telefonía, básicamente telefonía celular. Y cuando hablamos del resto de las prestaciones de servicio, nos estamos refiriendo, por ejemplo, transporte de carga, un 13% menos. Este servicio viene registrando caída interanuales consecutiva desde el mes de octubre del año pasado. Y básicamente lo enganchamos con lo anterior. ¿Por qué? Porque si se me cae el transporte, me está reflejando que hay caída en otras actividades que la necesitan. No sé si me entendés. Sí, sí, sí. ¿Cómo cuál? Como la construcción, por ejemplo. Como la industria manufacturera, como el comercio. Es decir, si la construcción se me frena, por lógica el transporte se me va a frenar. Si el comercio se me frena, por lógica el transporte se me va a frenar. Con lo cual, repito, todo esto son números oficiales en el medio de un contexto donde la inflación parece que por lo menos se ha frenado en torno al 2%. Entonces, cuando vos tenés que la actividad se va frenando y a su vez ves que los precios van a seguir subiendo de a poquito, pero van a seguir subiendo, es donde hicimos algunas preguntas y lo que nos contestan es, mirá, en carpeta, el gobierno plantea que los aumentos salariales a través de las negociaciones paritarias ya prácticamente terminaron. ¿Sí? No olvidemos que, por ejemplo, esta semana cerró Camioneros. Claro. Que era prácticamente uno de los últimos que hay. Y lo que se viene ahora serían algunos anuncios de incrementos en la asignación universal por hijo, en las jubilaciones, en los montos del procrear, ¿sí? Y todo esto, junto a las medidas ya anunciadas para el sector automotor, esto vender en el auto, como lo explicamos acá, que es el Proque Auto, harían que el segundo semestre de la República Argentina sea mejor que el primero en términos de crecimiento. Esto te lo contestan desde el lado del gobierno. Lo que nosotros mantenemos es lo mismo que veníamos diciendo de hace un rato, que el segundo semestre, con suerte, por lo menos igual que el primero, muchachos. Y ahí que cada uno actúe como le convenga, digamos. Bueno, vayamos comprando el pan dulce y ya está. Directamente. Ya fue, el 14 ya fue. Bueno. A ver, ¿cómo ando de tiempo? Al horno, pero arrancamos tarde. ¿Puedo, necesito un poquito, pero un poquitito de tiempo para explicar? Guarda que están habiendo algunas trampitas con el cajero automático. A ver. ¿Sí? Es una nueva modalidad de estafa que ha comenzado a circular en estos últimos meses. Repito, estafa y guardas con las trampas, muchachos. A ver. Se trata de un préstamo que en sí termina en un robo. Y acá es tipo un cuento del tío a la persona que necesita la plata. Muy atento a esto. A ver. El mecanismo consiste en, se publica un aviso en algún diario, donde se dan préstamos personales de hasta 3 sueldos, en general con garantías prácticamente mínimas. Con esto, si una persona se siente tentada porque necesita dinero, ¿qué hace? Levanta el tubo y llama. Uh-huh. Primero, a la persona que está del otro lado nunca le va a ver la cara. La persona, o sea, el que necesita la plata, el que va a ser el damnificado, llama al prestamista para averiguar cómo es el proceso. La respuesta es un proceso muy rápido y muy fácil, solo que tenés que tener una cuenta de ahorro o una cuenta corriente e ir a un cajero para que nos pongamos de acuerdo, para después hacerte una transferencia electrónica. Entonces, sospechemos si cuando yo voy a pedir un préstamo, no veo cara a cara con la persona. ¿Ok? Primer dato. Entonces, si yo sigo y estando tentado a esto, ¿qué hago? Voy al cajero automático y cuando estoy en el cajero, la persona que está del otro lado, ¿sí?, que no proporciona más datos que su nombre, comienza a decirme que tengo que hacer una serie de pasos y mediante esa serie de pasos consigue sacarme datos y claves que luego utilizará en la estafa. ¿Cómo termina esto? Cuando me dicen por teléfono, en un rato te hacemos la transferencia de la plata a tu cuenta, pero no podés tocar el cajero por 24 o 48 horas, cuando vuelva a ser un día hábil. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. El tema es que cuando vos dejás pasar las 24 o 48 horas y vas al cajero a ver si te depositaron ese préstamo que solicitaste por teléfono, lo que te encontrás es que la cuenta la tenés vacía. Ah, mira vos. Entonces, guarda con esto, muchachos, que se ha puesto de moda últimamente. Entonces, si uno necesita plata por X motivo, uno necesita un préstamo por X motivo, no, que no se tiente, digamos, con estos avisos, sino que más bien negocie cara a cara con la persona que le va a prestar la plata. Bien. Mientras usted apaga el celular. Sí. En mi caso no habría problema, mi amigo. Le digo, siempre está vacía la cuenta. No me estarán haciendo el cuento del tío, ¿no? Y bueno. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Pero bueno, este dato nos llegó en el día de ayer. Nos llegó que ya habían empezado a suceder algunos casitos de esto, entonces lo queríamos poner en alerta. Siempre conviene negociar cara a cara, digamos. Bien, bien. Bueno, ¿algo más, mi querido Gabriel? No, mientras tanto sigue el tema de los fondos buitres dando vuelta. El equipo argentino va a estar viajando o va a tener una reunión el día lunes. Habría alguna señal de los fondos buitres de acercamiento de pago en bonos, pero mientras tanto, este revés judicial para la Argentina en este litigio se siente con fuerza en todas las provincias y en especial en la provincia de Buenos Aires, donde necesita plata y tiene la necesidad de financiamiento para encarar obras y ordenar las cuentas, es decir, de pedir crédito, y mientras tanto, mientras se negocia, no puede pedir. Todo lo que requiera financiamiento externo hoy está complicado, en la medida que este conflicto no se ha resuelto de manera ventajosa para el país, y esto significa que va a quedar postergado. Lo que estamos diciendo es, en la provincia de Buenos Aires, el presupuesto sancionado para este año, para este 2014, preveía una necesidad de endeudamiento de 15.000 millones de pesos sobre un total de gastos de 180.000 millones. De esos, más de la mitad se destinan al pago de salarios de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, este tema de los soldados, que nosotros lo vemos pasar ahí, de los fondos buitres, que por ahí explicamos cómo nos pegaba en el bolsillo, guarda que las finanzas provinciales, y en especial a la de la provincia de Buenos Aires, le pega de lleno. Bien, bien. Bien, querido amigo. Nos vemos el viernes, Jorge. Nos vemos el viernes. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias, Gabriel. Hasta luego, gracias. Gabriel Esmal, la columna económica en nuestra línea de noticias, 89.5 del Sol, 8:34 minutos en todo el país.